Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas que nos acompañan como todas las mañanas. Ahora en este viernes 27 de agosto del 2010, saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida de la producción. En los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. Hola, mi querida Betty. Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Jorge. ¿Tú cómo estás por allá? Pues muy bien, con un día triste, lleno de viento, que esperemos que... No hay nada que esperar, sino la lluvia. Ajá. ¿No hay desbordamiento de ríos por allá? No, hay desbordamiento del carácter. ¿Del carácter, sí? Estamos... Y con lo que ves y te informas, ajá, no puedo más que ser un testimonio de la realidad y decir que nuestra... ¿Qué diría yo? Y no es un problema de percepción. Ese quiere decir, no friegues, no es una percepción, no es nuestra manera de ver, es la realidad. Es lo que tenemos que comentar y lamentar. Y no hay subida de petróleo, ni bolsa de valores, ni acciones que suben y bajan. El Dow Jones, ni, ¿no?, Dow Jones, ni el índice Nikkei, ajá, ni la madre de la bolsa de valores que pueda alegrar y hacer sonreír un criterio general que no es lamentablemente optimista. ¿Cómo la ves, mi querida Betty? No lo es, Jorge, y no lo va a seguir siendo porque, pues, desde mi punto de vista, tómenlo así, a lo mejor sí es mi percepción, creo que estamos pues en la línea entre lo que es pues la dictadura profunda en este México, y que eso pues ya no suena nada bien, Jorge, porque Calderón ayer dijo que ya le cansa la cantaleta de que haya abusos del ejército. ¿De que haya qué? De que haya abusos del ejército. Según él cree, según su percepción, que no es así, y por eso dice, ya me está cansando esa cantaleta de que haya abusos del ejército. ¿No te parece que estamos ya en el límite de la dictadura? Pues sí, pero yo creo que a lo que tenemos que apostarle es una manera muy española de decirle, la esperanza de nuestras oraciones es que haya un cambio de percepción, ahora sí. Ahora sí. En el sentido estricto de la palabra, y que los hombres de poder percibir, es decir, darse cuenta, el percibir quiere decir a través de los llegar sentidos a la conclusión de darse cuenta, percibir es una... Ahora, percepción ya está involucrado ahí un criterio preestablecido de que a lo mejor tú tienes una percepción y yo tengo otra percepción, y mi amigo que viene entrando tiene otra percepción. En consecuencia, la declaración presidencial de percepción es que lo que para uno es mentira, para otro es verdad. Esto conviene muy bien a los medios de comunicación, puesto que los medios de comunicación, que son uno con el poder, ut sint unum, el poder y los medios de comunicación siguen el viejo proverbio latino del seminario, ut sint unum, son todo uno. ¿Me explico? Mm. Porque ambos, conste que no lo digo con el énfasis foxiano de ambos dos, sino que ambos, poder y comunicación electrónica, se unen para mejor ejercer el poder. Percepción es una sensación interior que resulta de una impresión material. Pero esta percepción puede tener, obviamente, como una sensación interior, una dualidad. Puede ser que sea cierto, puede ser que no sea cierto. solamente que cuando ves 72 cadáveres, ojalá y fuese una percepción. ¿Me explico, mi querida Betty? Sí, no lo es así, Jorge. Te digo, estas declaraciones verdaderamente me alarman. Sabemos bien cuál es la realidad del país, la tenemos a la vuelta de la esquina. Nos ha tocado en alguna ocasión robos, hemos visto lo que pasa a nuestro alrededor. No queremos ser parte de la experiencia de los retenes, de los bombazos, pero la realidad está ahí y no es posible que ahora vengan a decirnos por parte del gobierno federal y específicamente el señor Calderón que ya le empiezan a cansar esas cantaletas en contra del ejército. Entonces, me parece una actitud muy, pues sí te lo digo, dictatorial. ¿Qué va a hacer si ya le empiezan a cansar esas cantaletas? ¿Cuál es el siguiente paso? No escucharlas. Es que lamentablemente, no sabes cuántas veces yo he vivido el estilo particular de cómo se está gobernando en México, lo conozco. Ajá. No es original. ¿No es nuevo? Ni del PRI ni del PAN. Es original de la televisión. La televisión en 1968 nos decía a los locutores que no había que llamarle revolución, ni pueblo en armas, ni protesta en contra del sistema. La palabra sistema estaba prohibido decirla. ¿Me entiendes? Ajá. ¿Sabes cómo teníamos que decir la? A ver, búscale. Algarada. Algarada. Y hacer así los bigotes, porque entonces los locutores usaban bigotes. Ahí está Pedro Ferriz, el bueno, que se acuerda. La algarada. ¿Para qué? Para degradar y hacer que el pueblo tenga la percepción de que es una interpretación. Y como interpretación puede ser falsa. Por eso cuando algún político que diga, yo no lo he oído, cantaleta, quiere decir, ay, ya, cállate con tu monserga, hombre, ay, qué latadas, hombre. Uy, qué intolerancia, ¿no? ¿Eh? Qué intolerancia si se pone así. Hombre, hay que minimizar. Hay que correr la voz. Dile a todos los locutores que digan que está algarada. Ahora, en cambio, si es alguien que está luchando porque le está matando a su gente, es un activista, ¿eh? ¡Qué bruto! Es activista como Guevara, como Chávez, como lo fueron los revolucionarios. ¡Activista! ¡Qué bruto, mano! Dándole a la palabra activista, ¿eh? El término de saboteador, ponedor de bombas, terrorista. Algarada es simplemente un tumulto causado por algún tropel de gente. Subrayen la palabra tropel para que se confunda con mulas, caballos. Sí. ¿Me entiendes? Está no sabe, históricamente México no sabe hasta qué punto estamos gobernados por una ideología forjada por una nueva cultura, que es la cultura de la imagen. Y los gobiernos son víctimas de eso, que quizá inclusive sin saberlo. La explicación que da que aquí se descubrió en el programa, que nadie ha examinado, pero que merecería tener el examen acucioso de todos mis amigos y compañeros y cuates que examinan la realidad nacional. Bueno, yo les llamo amigos porque los considero así, pero en fin, no quiero forzarlos a que lo sean y que me acepten. Dice Lara Peinado, ayer al escucharlo, amigo Saldaña, no tuve menos que preguntarme como analista, como psicoanalista, ¿qué implica la analogía utilizada por el señor Calderón y los toros? Le apunto las siguientes reflexiones. Freud, en su libro El malestar de la cultura de 1930, hablaba en aquella época de cómo el ser humano busca disfrazar, burlar, ocultar la realidad de una manera falsa. Y una manera falsa de conseguirlo es con su afición a los toros. El torero refleja una cierta patología, pero que lleva implícita la necesidad de someter al toro para provocar una satisfacción personal, evidentemente, y para tener el aplauso de los espectadores. Es un acto de dominio. Atención, yo agregaría, mi querido doctor, y de muerte. De una u otra forma, claro que me dirá, algunos otros me dirán, sí, pero hay implícito un concepto de arte. Y no lo puedo decir, ni lo niego ni lo afirmo. La necesidad de detener al toro implica una humillación de la bestia. Tiene que estar sumiso. Y ahí entra un componente sexual que lo dice el doctor Lara Peinado, que yo no es que no comprenda, en fin, no viene al caso, un componente sexual del torero que busca sentirse ovacionado y admirado. Todo esto derivado de una realidad que le está amenazando. De tal manera que en primera instancia se utiliza la metáfora del torero para recordar de alguna forma cómo se burla la realidad del toro, se le somete, se le humilla y se tiene y se consigue una ovación. El ambiente taurino presupone también, en otro ángulo, lo dice el doctor Lara Peinado, la negación de lo mexicano, la negación de la cultura de México. Y en eso sí yo no había reparado, como dicen los antiguos, no me había yo fijado. Pero en este caso se niega lo mexicano y la cultura mexicana y se pone en una posición sociocultural para parecerse a los blancos europeos. Así lo ve el doctor Lara Peinado. Tratan de hablar como los europeos, beben vino en bota, dice, gritan olé o cantan charará, como los españoles, o cantan melodías españolas. En resumen, la metáfora utilizada por el presidente, yo no sé si en realidad sea la negación de la cultura mexicana. Ahora, finalmente no hay algún deporte mexicano que sea paralelo, porque el fútbol tampoco es mexicano. Pudo hacerle la la percepción, la pudo haber tenido, o la paradoja la pudo haber hecho con el fútbol, la pudo haber hecho con el béisbol, la pudo haber hecho con cualquier deporte, y no son deportes nacionales. En resumen, la metáfora utilizada por el presidente no es sino un intento de fugarse de la realidad. Se expresa en una necesidad que puede tener ciertos rasgos de patología por sentirse admirado y ovacionado. Y en eso sí lo hemos visto. Y por último, es curioso que ahora que habla de tanta fiesta del Bicentenario, utilice una metáfora que en el fondo no es sino una forma de despreciar la condición sociocultural de México, utilizando una metáfora que tiene que ver con la cultura de otro pueblo. Un abrazo, Saldaña, doctor. Doctor psicoanalista José Antonio Lara Peinado. Gracias, doctor. Pero sí tiene su que ver psicoanalítico. Si yo digo, no, yo en esta empresa, a mí lo que me cae en Pandorga, ¿qué quiere decir Pandorga, niña? Por favor. A mí lo que me cae así de variedad es el hecho de ver el país cómo se nos desmorona en sangre. Perdón, dije, ni modo, ya lo dije. Y tú dices, no, yo estoy toreando. Y vas a ver cómo voy a citar al toro con energía. Y el primer tiempo y el segundo tiempo el toro. Y me voy a tirar a matar. Y vas a ver cómo hasta el último día, hasta el último que cierran la puerta de la plaza. Si mi percepción la estoy asociando con la fiesta brava. Con dos características que para mí son terroríficas. Fiesta, que no veo por dónde pueda haber aquí una fiesta, y brava, que de qué es brava, es brava. Eso es lo que a mí me angustiaba un poco sobre la como parábola, paradoja, símil o semejanza que utilizó Felipe Calderón. Adelante, Betty. Hacemos un corte, volvemos. Volvemos enseguida. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en los números telefónicos en cabina 5518-7760, la sin costo 01800-581-8248 para el interior de la República Mexicana. Pues tuvieron que pasar 4 años, Jorge, 4 años y 29,000 muertos o 28,000 y fracción para que Felipe Calderón actuara de otra forma. Específicamente ahora pretende frenar al narco acotando las compras en efectivo, es decir, combatir el lavado de dinero. ¿Por qué lo hace hasta ahorita? ¿Qué no se supone que en una estrategia y en una guerra esto se piensa antes? ¿O qué es parte también de la faena de capotear a los narcos y luego ya venir a matar? Pues qué grave, ¿no? También, me parece. Pues sí, tú sabes ya cuál es el punto de vista de aquí, de tu servidor, y es el hecho de que se está combatiendo con medicina, que ya que le gusta a él hacer tanta paradoja, ajá, con medicina que son paliativos, y se acabó. Pero quisiera decirte algo que ahí con la proclividad, inclinación, ajá, o idea que tengo de las palabras, pandorga es una diablura, travesura, bautizo entre estudiantes, chanza, broma, allá en Colombia también, y luego caerle a uno una cosa en pandorga, causar suma extrañeza por inesperada, por extravagante o por ilógica. Por eso cuando hay una declaración gubernamental me cae en pandorga por ilógica. Me desagrada o me desconcierta. Es algo que resulta tonto, simple, baboso. Acción, efecto, uh-huh, de que algo cae en pandorga. Quítate con esa pandorga. Y si, ¿qué traes con esa pandorga? Es decir, si usted quiere encontrar una palabra actual, vulgar, uh-huh, y que sea sinónimo de pandorga, es jalada. Uh-huh. Entonces, cuando habla un político y dice, se cayó en pandorga, sí, que ya va a decir otra, ya llegaste con tus jaladas. Bueno, entonces, y por eso, si usted me preguntase, le diría, es mi queridísimo diccionario de don Francisco J. Santa María, para que rime, diccionario de mexicanismos, que quiero mucho. Este cuate era tabasqueño, fue político, pero culto, no oculto, culto. Muy bien, adelante, Betty. Pues ya que estamos en eso, sí me cae muy en pandorga, Jorge, te digo, estas declaraciones que hizo Calderón con López Dóriga, de que le cansa ya la cantaletita del ejército, de estar contra el ejército. Hay que ver muy claramente si utilizó la palabra cantaleta. Sí la utilizó, Jorge, y específicamente habló de Beatriz Paredes. Dijo que no es posible de que Beatriz Paredes haya descalificado las acciones del ejército cuando debería de descalificar las acciones de los criminales. Yo creo que nosotros nunca hemos estado en contra del ejército. Hemos estado en contra de que el ejército viole los derechos humanos de la población civil, es decir, sí, esos daños colaterales de los que no se quieren hacer cargo, ¿no? Fíjate que yo había preparado un reportaje. No estamos, me río porque no estamos catalogados para hacer reportajes como los colegas que tienen todo el apoyo, toda la fuerza de la nación. Pero mirando lo que dicen en otros lugares de México, encontré, porque ahí no sé si en el Twitter o esas cosas, hablaba de lo que decían en otros países, no me acuerdo, total, yo saqué lo de Le Monde, y dicen cosas interesantes, Le Soixante-douze Corps Retrouvé au Mexique, Encontraron 72 cuerpos de clandestinos. Descubrí la reacción de Aboné del Mundo. Y los abonados del mundo dicen esto. Le presidente Calderón di tanzaletro mundo. Si bu voye de la pusía, sé que no balayón la mesón. Si ven polvo, es que estamos limpiando la casa. 28,000 asesinatos y él llama esto polvo. Tenemos entendido que en México seguramente no habrá reelección, dice alguien. Otro que dice, sostener una política prohibicionista es criminal. No se puede, refusé quiere decir, no se puede, no se puede negar, los países no se pueden negar a controlar y reglamentar ese mercado. Es un fenómeno comercial. Eso dice otro. El horror absoluto. La droga y su corolario, es decir, su resumen final, forman el cáncer de nuestra sociedad y nuestros países. ¿Quién es el responsable? Otra. Junto a la policía y la justicia mexicana. Ah, juntos la policía y la justicia mexicana se hacen fuertes, se aparecen como fuertes. Y se aprovechan de una pequeña francesa. ¿Me entiendes? Da la idea de que muy machos con la francesa, ¿cómo se llama? Florence Cassés. Uh-huh. Y en otros lugares hay estos crímenes. No más hay que ver a través del mundo los países de América Latina corrompidos con mafias de todas las especies. Y así, por lo consecuente, hay un montonal de apreciaciones del público de Francia. Y Le Monde es un periódico muy serio. Te juro que no, que merece una, un gran respeto. Y hay todavía más apreciaciones de los lectores de Le Monde que el periódico publica y que obviamente se hace solidario con el criterio de quienes ven la caída prestigiosa, la caída del prestigio de nuestro país. Fíjate, es un concepto, si no novedoso, por lo menos, el prestigio de México no lo va a salvar una entrevista con un reconocido locutor. Sí. ¿Cómo hacerle? Ahí el problema. Ahora, como ese reconocido locutor dijo, el presidente de la República es usted. Pues sí. Ya nos habíamos dado cuenta. Adelante. Y más que el prestigio, Jorge, ¿cómo salvamos a este país del que parece que ya no hay posibilidad de rescatarlo? ¿O parece que se le salió de las manos al gobierno la posibilidad de verdaderamente salir de los problemas, no? Lo que sucede es que negar la realidad... Es el principio, ¿verdad? Negar la realidad nunca ha arreglado las cosas. Si el criterio, como afirmas tú, que yo no lo vi, que el presidente dijo que culpar al ejército era una cantaleta, tendríamos que examinar varias cosas. ¿Esta apreciación existe? Vamos a pensar que sí. Sí. En el hipotético caso de que existe gratuitamente, como el chupacabras, que nadie ha visto un chupacabras, no. Porque hay muchos incidentes a los cuales estos incidentes han causado muerte. ¿Cómo les llama el presidente de la República a estos incidentes mortales? Les llama poussière, en francés, polvo. Estamos limpiando la casa. Ergo, sí existen. Eso se convierte en cantaleta. Porque en México quienes han vuelto cantaleta la cosa pública son, perdóname, ellos. Ellos, precisamente. ¿Por qué son ellos? Sí. Porque ellos han hecho de la política una cantaleta. Claro. Si no está el IFE, el TRIFE, el otro, los que compran miles y miles y miles de pesos en publicidad para convencer al pueblo de una hipotética verdad, que obviamente como hipotética deja de ser verdad. ¿No acaso han comprado por miles, cientos de miles de pesos en épocas de votación? ¿No acaso para el bicentenario ha habido cientos de anuncios espectaculares comprados? Eso es una cantaleta electrónica. Quien ha cantaletizado al país es el gobierno, perdón, pero es un hecho. Uh-huh. En épocas electorales estamos hasta el gorro de su falsa rollera y vacua e idiota publicidad. ¿Sí? Mentirosa, además. Uh-huh. Así es que su cantaleta de sports. Cantaletizar. Ajá. Nos enseñaron ellos. Sí. Ahora, sí puede ser molesto para alguien que le digan tu ejército ha matado. Hay dos caminos, o lo niego o lo arreglo. Adelante, Betty. Hacemos una nueva pausa, Jorge. En un minuto estamos de regreso. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Jorge, pues ayer estuvo Andrés Manuel López Obrador en la UNAM. Estuvo ahí en el auditorio de la Facultad de Economía y pues un recibimiento muy grande por parte de estudiantes, de trabajadores, de maestros. Parece que tuvo mucha concurrencia, ¿no? Sí, mucho auditorio. Y pues bueno, fue a presentar su libro, La Mafia que se adueñó de México, y ahí habló pues de lo que reiteradamente él ha dicho, y también se ha dicho en este programa, pues de las políticas que se han aplicado, pues obviamente han servido únicamente para el beneficio de unos cuantos y deterioro de la mayor parte de la población mexicana, ¿no? ¿No hizo alguna declaración así terrorífica? Terrorífica, pues No, en realidad no. Todo lo que bien sabemos, ¿no? Sí. No sé, no hubo ninguna repercusión, no habló el cardenal de Guadalajara aceptando no. nuestra proposición de ir cristiana y humildemente a pedirle perdón a Marcelo y que no. se den un abrazo espiritual y evangélico y que todo quede en paz. ¿No va? No, creo que no. El que creo que habló fue Raúl Vera, hablando de que la situación de inseguridad es culpa del Estado mexicano, evidentemente. Pero no la leí muy bien, Jorge, salió hoy en la mañana. Yo creo que el presidente de la República debería de... Pues uno dice lo que debería hacer, pero pues digo, no sé. A ver, fuera muy... ¿Cómo te voy a decir? Ajá. Hay varios Méxicos. El México sumum, el platinum, el triple A... El Golden, el Dorado. El Golden, el de tarjeta Golden y Platinum. Ajá. Y esas mugres que se maneja en los tiempos triple A. Sí. De declaración, entrevista, pierna cruzada, Columbus preguntando con el dedo en el labio y decir, perdón, ahora que recuerdo. Sí. ¿Cuánto dice que vamos a crecer este año? Así como si la pregunta fuera ocasional. Ajá. Y producto de un pensamiento muy inquisitivo y muy incisivo, cuando en realidad, pues es darle pie para que haga su promoción. Pues ese es un México. Y hay un México que piensa, se inconforma, que tiene otra percepción, para usar una palabra que entiendan, pinácea, conífera. Sí. Y que no percibe que en México las cosas estén haciéndose como debería ser. Ese México también puede ser sincero. Puede ser inclusive hasta panista. Sé de algunos panistas, hombres que tienen afecto por el Evangelio, por Cristo y por el gobierno, en el hipotético caso de que se pueda ser cristiano y progobernante, ¿no? Sí, sí. Yo lo veo difícil, pero vamos a suponer que hay alguien que sí se puede. Pero que digan, oigan, y esos yo creo que el presidente no los ha oído. Obviamente, ellos reclamarían que no hubiese el testigo veleidoso y glamuroso de la televisión. Se trataría de evaluar, ahora sí, como dicen los comerciantes, costos y beneficios de acciones trascendentes para México. Y habría preguntas que tendrían que ser, que no son, no tienen una respuesta fácil. ¿Es un mercado? Sí. ¿Hay leyes para dirigir a los mercados? Sí. ¿Podemos dejar ese mercado en manos de delincuentes torbos? No. ¿Podemos combatir esos esos criminales torbos con gente a sueldo de ellos? No. Obvio. ¿Algunos de nuestros combatientes están también a sueldo de la delincuencia? Sí. Entonces, no vamos por un buen camino, la lógica. Por no decirlo de otras palabras, nos está llevando... estamos yendo hacia un precipicio. Pero yo creo que habrá quien así lo plantee. Y el hecho de que el presidente se indigne y nos hable de los avances que tiene la organización delincuencial y del gran espíritu que él tiene para combatirla frontalmente. Pero no basta con que él tenga toda la grandeza de espíritu, vamos a suponer. No basta que él tenga toda la decisión del mundo y como un Cid campeador enarbole la espada y se ponga con su ejército frente a frente, pero no sabe que muchos, no sabe o no quiere saber, que muchos de los caballeros que tienen su celada y ven al futuro de allá, ya fueron a despepitar, a comunicar o a decir a la parte contraria por dónde van a atacar. ¿Y así cómo? Así no se puede. No se puede. Sí estamos, obviamente, son los mejores tiempos para la televisión. Estamos surtiendo de material extraordinariamente valioso, cámaras, micrófonos, noticieros, programas, y cerramos el círculo con bicentenarios. Es la única ganadora en toda esta lucha, la televisión. No, no me atrevería a decir que la televisión provecho del desmadre nacional. Pues económicamente. Económicamente sí, bueno, pues no. Tampoco vamos a llamarle a que sea un buitre que vaya donde está el cadáver a mostrarlo todo. No. O sí. No creo. O sí, no. No se aprovecha que se aproveche de la desgracia, no. No. O sí. O de las inundaciones. No. O sí. Adelante, mi querida Betty. Oye, nos llaman de Puebla, Jorge. Ah, mis amigos de Puebla, ¿cómo están? La familia Zúñiga te dice que ¿por qué no vas a dar el grito a Puebla? Sí. Que les encantaría que estuvieras en alguna plaza. Que me inviten. Yo decía, bueno, ¿y por qué no hacemos una función en algún teatro, no? Estaría bien, sí. Total, mira, hay que decir la suave patria. Ajá. Hay que decirlo a López Tarso que diga los corridos. lo que no van a hacer allá. Digo, porque yo te voy a decir, va, quizá haya Ray Anthony, no vino Ray Anthony aquí, no me acaba de convencer. Es un buen cantante, pero digo, ¿sí? ¿Cómo te voy a decir? Pero creo que no, pues todos se van a ir al Zócalo, ¿verdad? Y como va a haber fuegos de artificio y cohetes, ni hablar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Puebla. Y me río porque... ¿Sabes que en Puebla hay un programa muy bonito? ¿Cómo se llama? Ajá. Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro, ¿no? Sí, ¿así sí. se llama? ¿Así se llama? Sí, no sé, pero es... coincidentalmente es muy paralelo a Sopa de Letras. Ah, mira. Uh-huh. Entre dos Sopa de Letras. Los que son viejos se acuerdan que era con mis queridísimos amigos, hoy fallecidos, de dilucidar, clarificar, esclarecer el significado y buscar el significado exacto de todas las palabras para hablar mejor. Pues estoy loco, ¿no? Pero en fin. Y en Puebla es igual. Y entonces estamos viendo a ver si algún día... hacemos una convención Jalapa-Puebla. Saludos afectuosos a mis amigos del SICOM, se llama SICOM. SICOM es ¿qué? Sistema de Comunicación de Puebla. De Información y Comunicación de Puebla. Bueno, adelante. Oye, Jorge, pues el secretario de Educación, el señor Lujambio, anda muy preocupado. Ahora sí anda... ¿Y tiene de qué? Pues sí. Pero dice que le preocupa el nivel de lectura de los niños, que, pues bueno... ¿Y el de la maestra qué? A eso iba. Me lees la mente, Jorge. Dile que diga, dile que diga norteamericanización. No, perdón. Pido humildemente perdón a la maestra por ser chacoteador, burlón e hijo de quién sabe qué. No debo burlarme, porque yo estoy viejo y cuando uno está viejo ya no puede pronunciar bien y me equivoco también. Así es que, perdón maestra, y no quiero que Dios me caiga. Bueno, finalmente el tiempo no pasa en balde y tendré que empezar a decir, tonterías. Adelante. Bueno, y como su jefe, Calderón, pues ahora Alonso Lujambio exhorta a todos los mexicanos y a todos los padres de familia a que nos unamos en esta lucha para que los niños puedan leer. Pero pues, a ver... Ahí tienen un ejemplo muy hermoso en Chayán que habla de esta chica Cruz... Esta chica, a mí lo que más me jorobó, by God, es que le llame a Sor Juana e Inés de la Cruz esta chica. Sí. Eso no significa, no es falta de cultura, eso no es nada, es el hecho de amoldarlo todo psicoanalíticamente a su mundo de esencia de espectáculo. Uh-huh. Esta chica María Elena de Montijo, esta chica Ninel Conde, esta chica Naná Calantán. Ajá. Sumuy Key. Esta chica Telma Tisiu. Les hablo de las de mi época. Esta chica Eva Norby, coño. Esta chica de la Cruz. Es decir, lo mío, mi mundo, mi edificio televisivo, mi edificio de mi disco y mi recital en Miami o la madre, lo que sea, es lo único que cuenta. Lo demás no existe. Ese es verdaderamente uno de las grandes, es un problema porque son los ídolos de México, son los que tienen fans, son los que tienen fanáticos. Por ejemplo, ayer salía, dice, bueno, pues va X, no me acuerdo cómo se llama, ponle Juan o Pedro, se va al fútbol inglés y sale una especie de figura hipohumana, hipo quiere decir más abajo de infrahumana, ¿verdad? Uh-huh. Con unos pelos, la parte izquierda del elemento cerebral va para allá, la otra parte para acá, la otra parte del pelo para atrás, y se oye que en la pantalla no hizo nada, pero se traduce como un gruñido amorfo gutural. de las cavernas, me acordé de la barranca del cobre y aquellas cuevas y... ¿Me entiendes? Ese es el nuevo elemento que se va al fútbol inglés, puño, como bandera de la juventud mexicana, y está de pensársele. ¿No lo vi? ¿No sabes quién se va al fútbol inglés? No, la verdad es que no. Coño, pues es que no estás enterada, hombre. Hay alguien que se va al fútbol inglés y salió rompiendo la pantalla de televisión con las manos encrespadas, así, una mezcla de zombie y atleta, ¿eh? Porque sí se ve que está fuerte y así, pero con la cara toda rara y haciéndonos... En fin, bueno, adelante. Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, llamadas del auditorio. Jorge Julieta Garfias, de la Colonia Progresista, saludos. Calderón otra vez con sus comerciales, quiere vernos la cara de tontos, pero ya no nos chupamos el dedo. También el señor Nicolás Aguirre dice, saludos señor Saldaña de sus fans de Pachuca, sí. Hidalgo, dice, ojalá que venga acá también, lo invitamos al grito, que venga, dice, con Betty, con el señor Tornero y con Milton y sí, todo el equipo a festejar con nosotros. Sería bueno. Adelante, muchas gracias. Socorro Hernández dice, estimado señor Saldaña, ante todo un saludo a usted y a todo su equipo. Escuché su programa y dice, no escuché muy bien sus comentarios sobre León, Guanajuato y el oscurantismo religioso ideológico que se vive en el estado. La verdad, dice, ahorita que lo estoy escuchando en Radio AMLO, con más calma, le doy toda la razón. La verdad, si usted no es de aquí, le da pena lo que acá ocurre. Imagínese a los oriundos y pensantes de aquí, a riesgo de que alguien de León me juzgue, a mí hasta vergüenza me da decir que soy de León, Guanajuato. Saludos al programa. Sí, qué pena en realidad, un estado tan bello, tan fundamental para nuestra historia, caído en las garras perversas y sucias del oscurantismo religioso, castigador y punible, inquisitorial y retrógrado. Esperemos que tenga mejor suerte Guanajuato. No sé, y un abrazo fraterno para la población humanamente pensante de Guanajuato. Adelante. También Pedro García nos escribe, dice, buenos días estimado señor Saldaña, Betty, dice, no quiero hacerle al adivino, pero creo que el síndrome de la chimoltrufia lo tiene el señor Calderón. Dice que no va a subir los impuestos, pero hay que estar alerta porque como dice una cosa, dice otra, y después nos va a salir con que es necesario subirlos por el bien del país. Por otra parte, qué extraño que gane una señorita de Guadalajara el concurso de Miss Universo en el Bicentenario de nuestro país. No lo crea así, señor Saldaña. Necesitamos empleos y no señoritas bellas. Saludos. Sí, ya van dos o tres llamadas telefónicas y les agradezco, inclusive cartas de las que me dicen que el concurso de Miss México fue comprado de Miss Mundo, uh-huh. Miss Universo. Pero poco les duró porque Miss Universo coincidió con la masacre de San Fernando, lo cual es terrible. Adelante. También nos llama la señora Nora Aguirre, dice, señor Saldaña, saludos, felicitaciones, dice, ¿qué opina de los priistas que también son como la chimoltrufia, como dicen una cosa, dicen otra, y ahora dice, a pesar de que el año pasado, dice, subieron los impuestos, ahora dicen que van a bajar el IVA del 16 al 15%. Pues sí, un punto. Pero en fin, ya buscarán cómo subirlo en otras. Si aquí me suben el agua a 1000%, 1000, ojalá. Sí, de 200 a 2000. Bueno, adelante. También el señor José Medina dice, saludos, señor Saldaña, Betty. Dice, vi al señor Malio Fabio personalmente hace unos días pasando de Tacuba hacia la Cámara de Senadores. Dice, con una actitud, dice, de perdonavidas y demasiado soberbio. No, él así es. No. Te voy a decir mi notipoema. Sí. Me dio mucha... Me da no sé qué cosa cuando ya me imagino yo que Juan Ruiz Juili y Tere y la señora Maseca invitan a un lugar donde tú vas y te llevas tarjetas e intercambias tarjetas para hacer negocio, coño. Yo en mi vida he hecho un negocio en un lugar así de, te voy a presentar a fulano para que hagan negocio, coño. Órale. No sé, me da cosa, ¿no? Bueno. Invierte en México, país maduro, donde se considera un sacerdocio amar al que establece su negocio, teniendo un abanico de futuro. Vende inutilidades y simplezas. Hay un público dócil, obediente, comprador y muy buen televidente, consumidor de todas las torpezas. Este país tan lleno de rendijas, donde todo se liga con la suerte, no hay brújula que exacta se dirija, donde no hay nadie que el deber exija, atrás de cada esquina está la muerte. Salve, país de tristes baratijas. Sí. Ahora sí. Díganme que no. No, pues... No, pues pero lo malo es como tú dices, Jorge, que hay mexicanos que compran de todo. Por eso te digo, es decir, te fijas en el tomillo. Total, ni vimos la Biblia de cuál era. Te fijas en el tomillo y cosas idiotas, o que ahí sí hay que castigar al presidente porque dijo un anuncio, coño, en un país donde todo es anuncio y todo es falso. ¿Y como dice la canción, todo es falso, pero tú eres mucho más. Bueno, es una canción gubernamental, ¿eh? Sí. Pero, en fin, nos fijamos en cosas intrascendentes y lo esencial que es la vida, le damos un valor ínfimo y tristemente terrible. Adelante. Tenemos más llamadas. Jerónimo López Alviar dice, saludos señor Saldaña, diariamente lo escuchamos. Gracias. Mi esposa y yo en Acamilpa, en el municipio de Tlaltizapán, en Morelos. Nuestras felicitaciones por sus atinados comentarios que dan claridad y orientan a la opinión pública. Gracias, señor. También nos dice el doctor García, dice, buenos días, Jorge Betty, el peso mexicano sigue devaluándose día a día por la razón de que desde 1976 Luis Echeverría lo puso a flotar. Y desde entonces el peso ya no tiene valor, porque dice, ¿por qué, Jorge, nadie comenta nada acerca de esto? ¿Por qué ningún presidente de México... ¿Nos alza cómo amaneció hoy? No. ¿Como a 13? ¿Qué? 13... No he visto. A ver, ¿cómo está el peso, niña? Ahorita, adelante. También dice el señor Agustín Díaz, dice, señor Saldaña, ¿dónde podemos conseguir su disco de Viva México? Ya se acabaron. No, pues ese ni lo he grabado ni nada. Pues quién, nadie va, se lo mandé al Carlos Cuevas, se lo mandé a Eugenia León, porque están en el Twitter, a ver si acaso lo ven. Bueno, adelante. También del doctor García, dice, toda esta controversia que se dio por la ley de adoptar niños y niñas por los homosexuales es una aberración. Esta ley es degradante para la sociedad mexicana y va en contra de nuestros niños, los adultos, que hagan lo que quieran, pero que hay que proteger a la niñez. Ojalá que nos pudiera dar su opinión en torno a esto, señor Saldaña. No les puedo dar una opinión porque no es que cada cabeza sea un mundo, es que cada uno, según nuestras apreciaciones culturales y inclusive de creencia religiosa o no, tiene un punto de vista. Yo lo único que les puedo decir que hay un viejo... Al ver un niño muerto de hambre, como los hay, y educado por homosexuales, eso es lo que habría que examinar. Bueno, adelante. Nos dice Leticia Hernández, Jorge, que cómo le hace para contactarte en Twitter. No, pues yo ¿cómo me llamo? Jorge. Saldana Jorge, creo. Saldana Jorge, y luego arroba, no sé qué más, Saldana Jorge, y ya. Bueno, adelante. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Mucho gusto, hasta el domingo, ¿verdad? Hasta el domingo en punto de las 10, Jorge. Que la pases bien. Recorrimos todo el mundo en avión de superlujo, rodeados de periodistas, que tiramos el dinero en sexenio tan austero, nadie nos va a reclamar. Ahora reclaman los daños y no ven su buena vida. vida. Todo el mundo está contento, el país está creciendo, que viva la honestidad.